Porque estamos hablando, como lo prometimos, con el señor Héctor Baldassi, que está charlando en vivo con nosotros. Héctor, buenas noches. Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ante todo, por atendernos. Y bueno, primero que nada, todos aquí en nombre de todo el programa te felicitamos por esta designación, ¿no? Justamente de como juez para una Copa del Mundo, sabiendo que la última experiencia que tenemos con un juez argentino fue la de Elizondo, que llegó nada más y nada menos que a dirigir la final. Así que me parece que es un gran mérito luego de tantos años como árbitro, ¿no? No, seguro, yo no sé a quién le decir mérito. Si Elizondo sí tiene el mérito de llevar la final, lo que hizo es algo inigualable y que realmente uno no va en busca de eso, porque creo que uno tiene que hacer su historia, pero nada, es decir, todo con... Pero bueno, lo cierto es que bueno, vas a dirigir, tenés una forma bastante particular, digo, de llevarte con la gente dentro de la cancha, llevas los partidos muy bien, tenés muy buena onda con los jugadores, ¿cómo se da eso? No sé si buena onda con los jugadores, yo creo que uno está ahí llevando de la mejor manera el encuentro, viste, por los carriles normales sin soslayar y no dejar de lado las 17 reglas. Después el trato que uno dispensa hacia los jugadores, me parece que sacar una amarilla haciéndole, digamos, hablándole bien y no sacando la amarilla con cara de traste, me parece que eso pasa con la personalidad de cada uno, cómo va llevando uno el partido, pero yo no soy amigo y tampoco estoy para perdonar, viste, cuestiones que creo antirreglamentarias, que bueno, que entorpece o que le hacen mal al juego propiamente dicho. ¿Cómo lo estás viviendo después de que te hayan nombrado? Si ya te imaginás en Sudáfrica, ¿qué es lo que te imaginás? Si hablaste con algún colega, ¿cómo no, mira, el tema es muy difícil. Yo estoy nominado, ya estoy digamos, entre los últimos 30 árbitros que vamos a estar en el Mundial. Pero tenemos que todavía superar y cosas, ¿viste? Hacer cosas permanentemente. No te da tiempo a pensar, poder disfrutar, entre comillas, lo que puede llegar a ser en el Mundial. Así que estamos concentrados permanentemente en cuestiones que te piden, que te está pidiendo FIFA permanentemente. Así que nada, ¿viste? No sé cómo todavía no caigo, digamos, por decirlo así, de poder disfrutar este nominación. Fíjate, yo me estoy viajando ahora a Zurich la semana del 3 de marzo. Estamos en Zurich, permanentes estudios médicos, ahí tenemos que ir a Canarias, tenemos también pruebas físicas, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. Después también por la cabeza, ¿viste? Te pasa y te ronda, no te va a pasar nada de acá hasta allá, ¿viste? Hasta que te llegue el Mundial. Son todas esas cuestiones que uno se pregunta o muchas veces, digamos, no ponen duro, sino que cree que a lo mejor no le vas a ir todas las exigencias. Es un poco muy raro, pero yo sé que uno está capacitado para soportar, para llevar adelante todo esto, para seguir dándole para adelante, y el tema... primer día de junio estemos todos contentos allá. Héctor, el tema de los exámenes físicos, ¿eso ya lo sortearon? ¿Ya no hay más o sí? No, tiene que seguir sorteando. De acá hasta que llegue al Mundial tenemos que seguir sorteando exámenes físicos, médicos, psíquicos, todo. No es, digamos, ya nosotros sorteamos todos los exámenes, sorteamos, pasamos todo lo que exigen, pero seguimos sorteando y seguimos en lucha, y no, nunca hay que bajar los brazos ni tampoco dar el 100% de seguridad, viste, que estamos, ¿cómo te puedo decir? Es decir, ya estamos nominados, punto, pero bueno, tenemos que seguir dándole para adelante. Héctor, el hecho de que la nominación sea para el equipo de árbitros, porque sí, vas con tus asistentes Casas y Maidana, ¿te da una confianza extra, ya que ya los conoces? Obviamente que yo tuve la elección de los dos asistentes, y obviamente yo la confianza la tenés desde el momento en que vos depositás quiénes van a ser el equipo. Pero bueno, nada, son cosas que tenemos buena convivencia, nos llevamos bien, tenemos nuestras peleas matrimoniales, pero bueno, viste, las discusiones, cosas que hacen a la convivencia, sí, pero en definitiva siempre estamos bien y tiramos obviamente para adelante, como siempre. ¿Y sobre el laburo discuten? Digo, ¿sobre alguna jugada? Sí, ¿qué cobraste? ¿O yo no la vi igual? Sí. No, obvio, eso es fundamental. En esta profesión la autocrítica es lo que te hace crecer. Obviamente que estamos hablando de la autocrítica sincera, no martirizarte ni tampoco escuchar todas las voces y campanas. Saber muchas veces que vos te podés equivocar o a veces acertaste, pero acertaste de casualidad o pasó algo, o hubo una jugada que el asistente te tenía que haber señalado y vos no te señaló. Todo ese tipo de cuestiones, de cosas, nosotros lo hablamos, lo tratamos de mejorar día a día, porque acá se El árbitro, siempre tengo una frase que digo que el árbitro se recibe de árbitro cuando deja de ser árbitro, realmente, porque si todos los domingos vos aprendés algo nuevo, seguís sumando experiencia, currículum y tenés que estar siempre, obviamente, atento a cualquier cosa que te puede proponer o darte el partido. Héctor, Elizondo tuvo la suerte de dirigir la final del Mundial en Alemania y yo quiero saber si a vos te dan la chance de elegir entre que la selección argentina juegue la final o vos tengas la posibilidad de dirigir la final. No, yo siempre lo dije y sostuve que yo no soy egoísta a la hora de pensar y quiero que muchísimos argentinos vivamos y vibremos por un torneo mundial. Aparte, todo lo que vivimos en la pelota, todo lo que pertenecemos a la selección del fútbol argentino, creo que lo enaltecería traer una Copa del Mundo y pondría al fútbol argentino lo más alto. Y todo lo que comprendemos y rodeamos y vivimos de esa situación del fútbol argentino, nos sentiríamos orgullosos. Así que, no, yo sobre todas las cosas, yo el hecho de ir a un mundial, ya está, para mí, jugar un partido, estar ahí, no sé, para mí ya está, entraste en la historia, basta, ¿viste? No voy a la cuestión personal. Yo ya... te vuelvo a reiterar, ir al mundial ya está. Con un partido de tercer y cuarto puesto te conformas, quiero creer. Ni tercer y cuarto puesto, un partido nomás de tranquilo, ¿viste? Un partido nomás. Mira, yo fui al mundial sub-20, sí. Y tenía que dirigir la final y no fue Argentina. Y no tenía que dirigir la final, pero dirigí un partido muy importante que fue Italia-España, que haciendo una comparación de rivalidades, un Brasil-Argentina, lo dirigí en octavo de finales. Y es un partidazo. Y, bueno, pues a mí, y lo dirigí en octavo de finales. ¿Viste? Y para mí ese fue una final del mundo. Final del mundo del sub-20, ¿me entendés? Y haciendo justamente este paralelismo que decíamos en un principio, que vos tenés buena relación con los jugadores, o que transmitís, digamos, cierta cordialidad, digamos, con los jugadores argentinos. Cuando te toca dirigir, por ejemplo, o cuando te toca en realidad dirigir, ¿por qué no a selecciones africanas o selecciones asiáticas? ¿Cómo te imaginas el trato justamente con un jugador que va a ser, obviamente, mucho más distante y que no tiene mucho que ver con lo que vos haces domingo a domingo? Bien lo decís vos, es más distante, porque primero que... tenés una contra que es el idioma, obviamente que el inglés lo manejo pero muy poco, y si tengo que llevar una conversación como la que estoy llevando con vos ahora, te digo que es imposible. Claro. Son palabras cortadas, preguntas, bueno. Y ahí hablando lo justo y necesario, nada más, no te queda otra. Obviamente que vos a través de gestos y del silbato te comunicás con el juego, llevas el partido, así que nada. Lo que a mí me esas cosas es que uno se puede, digamos, habla menos que habla en otro torneo, ¿no? en la misma lengua tuya, la lengua en la cual dirigís. Héctor, así que, pero nada, viste, tranquilo. Héctor, ¿sos de hablar con otros colegas de otros países? ¿Cómo...? Sí, yo tengo muy buena relación con Máximo Busaca. Ah. Permanentemente nos mandamos mail, estamos en contacto. Para mí es un tipo excepcional, un gran profesional. Y bueno, estoy, por decirte un ejemplo, después estoy con todos los sudamericanos, con muchos colegas estoy en contacto. ¿Y cómo se lo considera, digo, afuera el árbitro del exterior al árbitro argentino? ¿Cómo lo ve, digamos, al arbitraje argentino? ¿Cómo lo ven con afuera? Mucho respeto. Con mucho respeto. Mucho respeto. Tiene mucho respeto por el árbitro argentino. ¿Por qué? Porque saben el fútbol que dirige. Saben que el fútbol nuestro técnicamente es muy rico. Que también es muy pillo, ¿entendés? Mm. Así que, y el fútbol argentino se ve en todas las partes del mundo. Te cuento, yo estuve en Egipto y se veía el fútbol argentino. Claro, sí, así que, imaginá que el fútbol argentino se ve en todas las partes del mundo y por eso se lo respeta muchísimo. Así que, nada, ¿viste? No dista mucho que también se respete el arbitraje de la misma manera que se respeta el fútbol. Y sabes que diste en la tecla, porque cuando hablaste de que el fútbol argentino, además de ser rico técnicamente, es pillo. Digo, tiene, ¿no? Me parece ya el hecho de dirigir en Argentina, me parece que te da una cierta ventaja para el afuera, porque en el afuera se suele discutir menos, se suele hablar menos con el árbitro, y en cambio en Argentina y en Sudamérica en sí, suelen haber partidos más calientes, más chivos, y donde justamente hay muchos jugadores que hablan y mucho. Sí, yo creo que pasa por la idiosincrasia de lo que son los pueblos. En Europa se respeta mucho más una decisión y no la toman así. Acá se protesta todo siempre, ¿viste? Por más que vos tengas una decisión acertada, se protesta. Por una cuestión de rutina, no sé. Pero el tema es que sí, a veces los jugadores, la idiosincrasia te lleva a que a que vos no tengas pensando en una posibilidad o una posible protesta de parte de los jugadores. Estamos hablando con el árbitro internacional Héctor Baldassi. Héctor, hablando de esto del tema de los jugadores, ¿el árbitro los estudia previamente, ve videos o sigue los partidos, trata de saber cómo son, cuáles son más pillos, con cuáles se puede tener problemas? Mirá, no podés salir con preconcepto, porque si vos analizás un video y decís este pillo, este y otro, ese preconcepto te puede llevar a cometer vos un error. Claro. ¿Está? Lo que vos tenés que analizar, y por lo general siempre se analiza también, es cómo, si no conocés los equipos, cómo al inicio del partido, cómo se pararon. Si se pararon línea 3, línea 4, por lo menos, digamos, cuestiones de cómo van a encarar y emprender el partido, ¿está? Después, sí, la hora de los 90 minutos, vos tenés suficiente capacidad para poder saber si hay táctica que vos te puede traer un problema o que el equipo juegue con línea 3 o juegue el offside, ¿viste? Ese tipo de cuestiones que vos tenés que ir puliendo y desarrollando a manera que va a estar ocurriendo el partido. Porque también vos podés tomar una decisión a los 2 o 3 minutos de expulsar a un jugador y cambia todo también, cambia todo el desarrollo del partido. ¿Entendés? Esto es indudablemente que el árbitro por eso tiene que ser inteligente y tiene que tener la suficiente capacidad para poder saber cuáles son los focos de conflicto, cómo se presenta el partido, de qué manera puede el partido tomar un cariz violento, de vos tenés que saber ser inteligente y saber cortarlo, y todas esas cuestiones. Sí, Héctor, te hago una última pregunta. Desde ya agradecemos mucho tu cordialidad. Quería preguntarte por los casos de sospechas que hubo sobre muchos árbitros, sobre todo en el último campeonato. ¿Vos qué pensás? ¿Pondrías las manos en el fuego por todos tus colegas? Yo nunca pondría las manos en el fuego por ningún colega. Yo te hago la pregunta. ¿Vos lo pondrías por todos los periodistas? No. Bueno, es una profesión como la mía. Hay muchos pares. Yo no vivo con todos los árbitros, es decir, yo no sé lo que hace cada uno de ellos, ¿entendés? Yo creo en la honestidad, que no pondré la mano, ¿está? Claro. Creo que es entendible, es decir, creo que me entiendan. Yo creo en la honestidad y no tengo que andar la vida con una remera diciendo, sí, soy honesto, punto, miren que soy honesto, no, punto. Para mí es algo tácito, implícito en realidad, pero bueno, después no sé qué hacen mis colegas, pero creo en la honestidad. Héctor, sin dar nombres, ¿alguna vez te tocó ver algo raro fuera de lo común? No, si yo veo algo raro lo voy a denunciar. Perfecto. Parece muy bien, hay que terminar, es cierto. Ese es mi concepto y mi personalidad. Es que es la única forma de terminar, ¿no? Con esto sabemos no que... No sé si para terminar, yo sé si empezó, no sé si existe, ¿está? Bueno, Los murmullos, los comentarios, todas esas cosas, siempre quedamos mal parados, quedamos mal puestos, sospechado, todo lo que vos adjetivo que vos quieras ponerle. Por eso es difícil y feo. Por eso mismo, si supiese algo, no tendría ningún inconveniente de denunciar. Sí, igual lo cierto es que, digo, dentro de todo, y en una época bastante difícil para el arbitraje argentino, es cierto que a vos siempre se te ha reconocido como un buen árbitro y has estado habitualmente lejos de la exposición, digo, y de los palos, como se suele decir, para los arbitrajes. Creo que siempre vos estás afuera de esas críticas. Me parece que, bueno, es un mérito y es el mérito que probablemente te pueda llevar a dirigir un Mundial. Opinión sí, mía. Sí, puede ser que a lo mejor ese mérito me llevó a dirigir el Mundial. Yo digo de que yo me he roto el alma laburando, he venido hasta acá con mucha humildad, con mucho sacrificio, con mucho profesionalismo para llegar a lo máximo en el arbitraje. Y bueno, hoy me siento agradecido a esta profesión porque me ha dado todo, me ha dado la posibilidad de ser alguien en la vida, de conocer el mundo, de vivir de la pelota y bueno, nada, ¿viste? Así que sigo laburando y dándole para adelante. Y lo que sí nos vamos a seguir preguntando, ¿cómo haces en cada jugada para estar a 2 metros? Ahora no estamos tanto, antes estábamos mucho más cerca, ahora... Estamos tomando distancia, cuestiones que uno tiene que ir cambiando porque se le pide algunos cambios que tenés que hacer y vos tenés que no perder la esencia del arbitraje, pero sí ayornar algunas cuestiones que te piden. Por eso no estamos tan cerca. A veces es que en área sí estamos cerca, pero después tratamos de manejar. Anteriormente sí estaba cerca, me encantaba estar arriba de la pelota. Pero bueno, hay que seguir así. Bien, y hoy cuidarse, digo, porque mañana tenés un partido de los complicados. Mañana un partido lindo, interesante, un clásico. ¿Ya te tocó dirigirlo? Sí, este el séptimo, creo, el sexto, el séptimo. Ya. Bien. No recuerdo cuál es el número, pero sí, tengo en las 2 canchas, lo dirigí ya. No sé si es el sexto este. Bien. Me parece. ¿Algún jugador de qué cuidarse mañana? No, no lo vamos a decir. No, yo no me cuido de nada. Yo trato de salir y jugar y hacer las cosas lo mejor posible y equivocarme lo menos posible. Héctor, un fenómeno. Te agradecemos muchísimo la nota. No, en serio, un fenómeno. Nos has atendido. Realmente te has casi preocupado por la nota como nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Te deseamos mucha suerte. Mientras pueda, la voy a dar, obviamente. Esto no es ningún problema. Sé que son gente laburadora como yo y que realmente uno trata de bueno, poder brindar las expectativas que tiene para sus oyentes, para ustedes, y nada. A mí me llega a ser humilde en la vida y trato de ser. Y se nota, y bueno, y agradecemos desde ya la diferencia que has tenido con todos nosotros. Te deseamos mucha suerte en el Mundial, obviamente, aunque en realidad no deseamos que dirija la final, pero bueno. No, yo también. Quédate tranquilo. Héctor, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, papá. Héctor Baldassi estuvo charlando aquí en Todos Atrás. Creo que no podemos decir más que buenas palabras. Una persona humilde. Linda entrevista para arrancar el año, ¿no? Linda entrevista para arrancar el año, es cierto. Y estará próximamente en nuestro blog en www.todos-delmedioatrás.blogspot.com. También en nuestro espacio de Facebook, de donde te puedes hacer fan si no lo sos todavía. Nos buscás en Facebook como Todos Atrás. Ahí estamos para darte las novedades.